Patapalo es un pirata malo. Es un pirata. Es malo el pirata Patapalo. Amo que se pasa el efecto del bacharán. Patapalo es un pirata malo. Que come té de crudo y canta en alta mar. De momento se le presenta a Sky. Salivazo la hace naufragar. Que tiene la cara como el culo de una mona. Se parece al monte. Carapeo es un pirata feo. Que si no le te veo no puede actuar. De momento le entra un sentimiento.